Vamos a darle la participación al compañero Armando y posteriormente vamos a pedir a un compañero para que traduzca en la lengua de aquí. En todo el estado de Guerrero hay más de 800 concesiones mineras, pero en la montaña de Guerrero hay alrededor de 44 proyectos de minería. ¿Cuál es la diferencia? Que en todo el estado de Guerrero no hay comunidades que defienden el territorio más que en la montaña de Guerrero, ¿sí? Y solamente en la montaña de Guerrero hay un consejo que está defendiendo el territorio y que actualmente está muy fuerte y que ahorita vemos el resultado. Está integrado por alrededor de 20 núcleos agrarios. Aquí en este momento tenemos compañeros que son autoridades agrarias desde la Costa Chica hasta la montaña, que representan núcleos agrarios como ustedes. Citlaltepec apenas acaba de integrar al consejo. Sin embargo, pues por los compañeros de Río San Martín, desde el primer foro que fue en la Ciénega, pues ellos fueron al primer foro. Los de Llano de las Flores también fueron al primer foro de la Ciénega. Pero como núcleo agrario, como ejido, pues apenas se están integrando a este consejo. Y bueno, qué bien que Miguel, siendo autoridad, pues incorpora al consejo y que ha estado participando activamente. Pero bueno, la lucha del consejo inició desde hace 4 años. Y desde hace 4 años... Las autoridades que están aquí presentes se han estado organizando para defender que no entre ninguna empresa a sus territorios. Y bueno, decir también que en estos 4 años que se ha estado organizando el consejo, pues se han cancelado alrededor de 10 permisos mineros en la región. Casualmente, en todas las demás regiones del estado hay proyectos mineros grandes y están llegando empresas a hacer trabajos de exploración en la zona centro de Chilpancingo, en la zona norte, en Tierra Caliente. Pero en la montaña de Guerrero se han ido cancelando las concesiones, ¿sí? Casualmente se han ido cancelando, en lugar de que aumenten, las han ido cancelando. Lo cual no significa que se detenga la amenaza, ¿sí? Mientras el oro siga ahí, bajo la tierra, pues la amenaza va a seguir presente. Entonces decimos, compañeros, que hay que seguirnos organizando, hay que seguir tomando acuerdos en las asambleas en los que no se permite la entrada, ¿no? Y como hacen pues muchos compañeros de muchos núcleos agrarios, pues estar pendiente de quién entra a nuestro territorio y hay que ser muy celosos con lo que se lleva. Entonces, pues un saludo a todas y todos los compañeros y muchas gracias.